llegar a este punto, el anciano guardó silencio. Miró al joven para las pequeñas repisas que encontraba en las paredes de la cueva y ahora sí distinguió que en estos huecos había colocados libros, cuadernos y pergaminos. Preguntó al anciano, ¿y qué guardas en esto que en las repisas veo? Son mis escritos. Como ya te he dicho y creo que le sucede a muchas personas en la vida, según he ido envejeciendo sentía y siento la necesidad de escribir mis experiencias. Y no solo mis experiencias sino también mis pensamientos y todo aquello que soñé y aún mantengo vivo en mi corazón. ¿Y para qué haces esto? ¿Piensas que algún día podrás servirle a alguien o a ti mismo? Alguna vez he pensado esto, pero desde luego que no es el motivo por el que escribo mis cosas. Que le puedan interesar a alguien en el futuro, me da igual. Entonces, es la mejor manera que he encontrado de contarme a mí mismo lo que nadie sabe ni tampoco puedo explicar. Todo lo que aquí tengo escrito es mi oración personal y única al cielo, a la vida, al mundo, a los ríos, al viento y a la naturaleza en general. La explicación única e íntima de mis días en este suelo. Guardó silencio por un momento otra vez el anciano y pasado unos minutos de nuevo dijo, «Si te quedas esta noche aquí conmigo, mañana te enseñaré y explicaré con más detalles lo que ahora te inquieta tanto. Quizá no te sirva de mucho, pero conocerme y profundizar en mi mundo a lo mejor lo encuentras interesante». Y sin esperar 3 segundos, el joven dijo, «Claro que me quedo aquí esta noche, si tú me lo permites. Y mañana cuando me reveles lo que me has dicho, también yo voy a compartir contigo algo interesante». Poco después, junto al fuego que ardía en el centro de la cueva, los dos dormían. Al amanecer, el primero en despertarse fue el anciano. Cuando salía el sol se despertó el joven y al notar que el anciano no estaba en la cueva, rápido salió fuera. Se lo encontró en el mismo rellano de la puerta, sentado en el suelo, mirando a las nieves de Sierra Nevada y por completo en silencio. Se acercó a él con mucho sigilo y al verlo el anciano le dijo, «Rezó al cielo y me preparó para recibirte de nuevo. ¿Para qué me necesitas? Quiero enseñarte algo de lo que anoche te decía, mira al frente». Miró el joven al frente y al instante quedó impresionado. Ante sí se abría un pequeño valle, muy verde a los lados y lleno de rocas y por el centro, corría y se remansaba como un alargado lago de aguas azules, verdes y transparentes. Algo así como un recogido estanque de diamante líquidos donde se reflejaba el azul del cielo y al fondo se veía Sierra Nevada y la colina de la Alhambra, con las torres de estos palacios. Preguntó el joven, «Esto es maravilloso. Es propiedad tuya. Nada me pertenece, pero cuando hace mucho tiempo vine por aquí y me encontré con esto, tan impresionado me quedé que me dije, Esto sí es el paraíso que siempre busqué y por ningún lado pude encontrar. Meditó un momento el joven y pasado unos segundos preguntó al anciano: ¿solo en este lugar encontraste el paraíso que desde pequeño presentías? Solo aquí y pasado un tiempo descubrí y llegué a la conclusión que el paraíso en este suelo se encuentra donde uno se sienta bien, se note libre y abrazado por el cielo. Y rápido el joven aclaró: pues sabes lo que te digo. ¿Qué es lo que deseas decirme? Que yo creo que desde que anoche me encontré contigo me siento como nunca antes en mi vida. Tú me has respetado y tratado como si desde siempre hubiéramos sido amigos sin tener en cuenta ninguna otra cosa en mí. Ni mi padre, ni mi hermano, ni mi madre me trataron nunca con tanto respeto y amor como tú. Podría quedarme a vivir aquí contigo. Si te sientes bien aquí y te sientes tratado con la dignidad que mereces, ya te lo he dicho. Donde uno se sienta bien, ahí está su paraíso.